Tramas. Yo me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio? Decía algo. ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá, bien planificada? ¿Repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos. Los logros. ¿Ah? Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, e incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Continuamos en Tramas. Hoy, Hugo Chávez y los laberintos de la política en la América Latina de estos días, con Santiago Leiras. ¡La bomba! Hay un documental que da cuenta de ese fallido golpe de Estado que sufre Chávez allá por el 2002, ¿verdad? Uh-huh. La revolución no será transmitida. Uh-huh. Es el documental donde, entre otras cuestiones, en algún pasaje de una entrevista que una periodista canadiense le realiza, él permanentemente alude a la figura de Simón Bolívar. Uh-huh. Me quiero detener por un momento en la figura de Simón Bolívar, que es reivindicada permanentemente, y de hecho República Bolivariana de Venezuela no es una presencia menor en la mención de una nación. Ese pensamiento de Bolívar, ¿por dónde pasa? A ver, hay como varias puntas que uno puede encontrar de ideas bolivarianas o ideas planteadas por Bolívar, que están plasmadas en la Constitución venezolana. En un congreso que se realiza en Cartagena, Bolívar plantea la idea de una suerte de cuarto poder que fuera un poder moral. De plantear una especie de figura que fuera como la salvaguarda de la moral pública y que fuera una instancia más dentro de un escenario de división de poderes al estilo de una república liberal, digamos, ¿no? Esta idea de Bolívar está presente en Chávez cuando se plantea esa idea de una división pentapartita de poderes, ¿no? Es decir, a la división de poder legislativo, ejecutivo y judicial, se plantea un poder electoral y un poder ciudadano, uh-huh, ¿no? El poder moral, se llama, moral. El poder moral, ¿no? Uh-huh. Sí, un cuarto poder en el cual hay una figura que viene a ser como una suerte de ombudsman o de defensor del pueblo, uh-huh, que, digamos, tiene como misión resguardar la moral pública, digamos, ¿no? Esa era una idea muy muy bolivariana, digamos, o muy de Simón Bolívar, que a su vez es una idea que él toma de Esparta. Si tampoco es una idea de Bolívar, es una idea que él toma de los espartanos, ¿no? Y el otro aspecto, que es uno de los aspectos más polémicos y álgidos del chavismo, tiene que ver con una idea bolivariana, donde Bolívar era partidario de un sistema republicano, pero donde la república estuviera estructurada a partir de una presidencia vitalicia, con un presidente, con una vicepresidencia electa, digamos, ¿no? Pero donde el presidente fuera un presidente vitalicio, partiendo un poco de aquella idea de que en realidad en América Latina uno tiene que pensar en reyes con nombre de presidente, digamos, ¿no? El nombre completo de Simón Bolívar era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Bolívar fue un militar y político venezolano que se erigió como una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. Simón Bolívar contribuyó de manera decisiva a la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. También participó activamente en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación política y militar en América, de la cual fue presidente. Simón Bolívar es considerado por sus acciones e ideas como el hombre de América y una destacada figura de la historia universal, ya que dejó un legado político en diversos países del continente latinoamericano. Quizás si uno piensa en los términos que piensan los medios, diría, bueno, esta idea de la presidencia vitalicia se plasma un poco en esta idea de la reelección indefinida que Chávez está planteando hoy, como propuesta de sucesión, digamos, ¿sí? Modificando lo que era la propuesta original que está planteada en la Constitución de 1999, digamos, ¿no? Entonces, digamos que la idea de una presidencia fuerte, sumada a una idea de una suerte de división de poderes que contemple la posibilidad de una salvaguarda de la moral pública, son ideas muy fuertemente presentes en el pensamiento de Chávez y que eran ideas fuerza en el pensamiento de Bolívar, digamos, ¿no? Finalmente Bolívar, bueno, no puede llevarlo a cabo esto porque a su muy fuerte presencia como caudillo, en un contexto de balcanización generalizada en América Latina, le van a surgir otros, digamos, ¿no? Es decir, a Bolívar le surgió su Santander, claro. Y ese es el producto. Bueno, eso explica hoy, claro, por qué tenemos Venezuela, Ecuador, Colombia, bueno, y más adelante Panamá, digamos, ¿no? Actualmente, Santiago Leiras se desempeña como secretario coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Avanzados, integrante de la Fundación Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y, a su vez, es director ejecutivo de la misma fundación. Escribinos a tramasradio@gmail.com. It's a major achievement for Iraq's young democracy and its constitutional government. Te metiste conmigo, pajarito. Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. El 11 de abril de 2002 hubo un intento de derrocamiento contra el presidente venezolano Hugo Chávez, enmarcado en fuertes protestas y una huelga general convocada por Fedecámaras, que duró más de 3 días. El 11 de abril de 2002, el mando de la oposición convocó una marcha que fue desviada eventualmente hacia el Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña de la guerra sucia que están haciendo. La marcha se estaba acercando y algunos grupitos en la vanguardia se veían muy agresivos. Alrededor de la Casa de Gobierno se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez y cuando ambos bandos se encontraron, se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos en ambos grupos. Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, lo cierto es que poco después el alto mando militar venezolano anunció la renuncia de Chávez. A eso de las 3:30 de la madrugada, la ministra del Ambiente salió con la noticia que el presidente Chávez había decidido entregarse para evitar un derramamiento de sangre, pero no iba nunca a renunciar. Sí, porque políticamente, que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Okay. No renunció y entonces va preso. Que es un golpe de Estado. Que lo sepa el mundo. Inmediatamente, militares adversos a Hugo Chávez ejecutaron un golpe de Estado que colocó en la presidencia a Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Luego de fuertes protestas y movilizaciones de los chavistas y algunas presiones internacionales, ya que muchos países no reconocieron a Carmona, los militares leales al gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002. Tanto Chávez como sus seguidores lo llaman un golpe mediático, argumentando que los medios privados de comunicación venezolanos tuvieron una gran cuota de responsabilidad en ese golpe de Estado, autocensurando información comprometida con los golpistas e incluso de ser ellos los principales promotores. Los chavistas también mencionan que fue un golpe empresarial, pues el efímero presidente Carmona era empresario igualmente. El golpe fue apoyado por la Iglesia Católica. Entonces, digamos, hacia la sociedad, ese tipo de actitudes son vistas también, son mal vistas, porque son percibidas como actitudes oportunistas, de un juego especulativo, que además genera realmente muy pocos resultados, digamos, ¿no? Y con actitudes de impugnación que van llevando, o han llevado por lo menos a la oposición a un aislamiento político cada vez mayor, y con una presencia institucional cada vez menor. Bueno, hoy la legislatura, la Asamblea Nacional no tiene presencia de la oposición. Los 131 miembros son del oficialismo. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.